dice que no estás, que ya no quieres verme y que tienes a otro amor. Un balde de agua fría congeló mi corazón, me siento herido. Congeló